No somos pesimistas. Tenemos buena data. El diario del futuro. Hasta las 12. 24 minutos pasaron de la medianoche. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Ya dos días después del discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el Congreso por la apertura de sesiones ordinarias de este año, debemos decir, aunque ya queda un poco viejo, fue un discurso más corto que los últimos dos años. Más, si se quiere, medido. Conciso, ¿no? También. Sí, conciso. Yo lo llamé un discurso bilardista. Arriesgó poco, fue un discurso de pases cortos al pie del compañero, arrancó con datos, trató de no pegar, metió pocas manos y las manos que metió fueron rodeadas de datos, digamos, fundadas. Esto es todo lo contrario, pases cortos, no pegarle al compañero, es todo lo contrario. ¿Cómo? Al bilardismo, ¿eh? No, bilardismo en el sentido de que fue cuidado, ¿no? De que no fue, no salió a arriesgar, que no fue el ataque, sino que fue más bien conservador. O sea, un bilardista va lo seguro, para resumirlo de alguna forma. Ok, está bien. Así es. Pero entre los temas que propuso, gran parte del discurso en realidad lo dedicó a repasar datos de la actualidad, a lo que se llama la defensa de la gestión, más que a plantear la agenda hacia el futuro, con un acierto a mi gusto y a mi humilde entender, que fue que abandonó un poco la comparación con el 2003, esto de la década ganada, algo que ya es sabido, que comparado con el 2003 estamos muy bien, y se centró en los datos de los últimos años, de los últimos 2-3 años de lo que fue, digamos, su segundo mandato, como para justificar lo que se viene haciendo ahora y no solamente las cosas que sucedieron quizás durante sus primeros años de mandato, en su primer mandato o con la presidencia de Néstor Kirchner. En la segunda parte, en la parte propositiva, tuvo algunos patinajes o pifias o algo que por lo menos se puede debatir como por ejemplo lo que tuvo que ver con sus expresiones respecto a la protesta callejera y la necesidad de legislar más aún esta cuestión, claro. Algo que ya existen leyes al respecto y lo que hay que hacer es hacerlas cumplir en todo caso. O bueno, debatir esta propuesta de evitar los cortes, digamos, de esta forma, sí, etcétera. Y después, como habíamos previsto, se centró en la presentación, en hacer una breve defensa del código que presentó primero el gobierno el año pasado, que fue el Código Civil y Comercial, y el que va a presentar en las primeras semanas de este nuevo año, que es el Código Penal. Ese fue el punto que fue tomado por Sergio Massa, sin dudas, de todos los opositores, aquel al que más esperaban las cámaras a la salida, el único que tuvo una posición abiertamente crítica con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner después del discurso. Recién comentabas, Ale, algo que es muy cierto. Massa, que llega a que en agosto se presenta, en agosto y en octubre, como una oposición distinta por ser una oposición quizás menos contrera, digamos, y más de criticar algunas cosas y no otras. Claro, hoy en día, la famosa frase de cambiar lo malo y dejar lo bueno. Exactamente. Ahora aparece quizás como un ultra llevado a lo mejor por las circunstancias, a lo mejor por alguna estrategia comunicacional. Buscando un poco de prensa, sí. Buscando un poco de prensa. Pero las declaraciones en las últimas semanas, tanto respecto a lo que fue el tema desempleo y el tema salarios, y ahora con lo que tiene que ver con el Código Penal, dejan abierta, digamos, ese lugar de que Massa decidió moverse, decidió cambiar de lugar. Algunos pensarán que es que siempre pensó esto y ahora recién lo está contando. Yo creo que en realidad es que cambió la estrategia de marketing / comunicación política, como quieren llamarlo. Sí, le dio un guiño equipo al comienzo hacia ciertos sectores sociales, como decir, bueno, con esto vamos a seguir todo bien, y después reculó con algunas cuestiones. Sí, creo que así como la presidenta dejó bien claro en el discurso, al hablar de distintos aspectos, quiénes son, digamos, los votos irrecuperables para el kirchnerismo y a quiénes se les puede, uno puede acercársele y puede hablarles, lo que es el FAP, lo que es parte del peronismo disidente, lo que es incluso el radicalismo contra el PRO o el Frente Renovador más sacado. Massa creo que también está dejando en claro hacia dónde quiere expandirse o por dónde quiere expandirse políticamente para romper el techo de lo logrado el año pasado. Cuestión que Massa, lo primero que hace cuando sale del Congreso es salir a denunciar este nuevo Código Penal, que insistimos todavía no existe como tal, como ni siquiera como anteproyecto, no se sabe qué vale es el texto que va a llevar al Congreso. La primera burrada que dice es que dice que hay que hacer una campaña en las redes sociales y todo para juntar 5 millones de firmas para oponerse al proyecto, cuando la Constitución Nacional claramente determina que los mecanismos de participación popular no pueden regir asuntos penales. Claro. ¿Sí? Si hubiera 25 millones de firmas a favor de la pena de muerte, bueno, en la Argentina no se puede establecer pena de muerte si no pasa por el Congreso y luego por el Poder Judicial que lo declare constitucional. Más allá de este primer pequeño fail. Error de un estudiante de abogacía, que como Massa es efectivamente, no estaba siendo peyorativo ni mucho menos, continuó la cuestión y el día de ayer el Frente Renovador difundió un borrador que había circulando, algunos se habían publicado íntegros incluso en blogs de derecho. No es que fue un Watergate ni una cuestión de espionaje. Claro, es el anteproyecto que se presentó el 10 de diciembre, que cuando cerró las reuniones que venían llevando adelante la comisión que se creó para crear este nuevo anteproyecto de Código Penal. Pero no es el que se le presentó a la presidenta hace unas semanas, porque ese todavía no es público ese y no se conoce. No se sabe exactamente. Que tampoco el que reciba la presidenta va a ser el mismo que el gobierno mande al Congreso. Claro. Y a su vez, como quedó demostrado en el Código Civil, en el Congreso mismo puede recibir otros cambios. Pero dijo también, en base a este anteproyecto, salieron a denunciar una serie de cuestiones que tendría el nuevo Código Penal, que son, digamos, poco falaces las denuncias que hicieron. En ese sentido, vamos a escuchar ahora un audio de radio del programa de Luisa Balmaggia, donde lo saca por teléfono a Zaffaroni, uno de los autores del código, le hace escuchar las opiniones de Massa y luego la respuesta del juez de la Corte Suprema. Vamos a escucharlo ahora, esto salió hoy a la mañana en Radio Cooperativa. La idea es poner luz sobre este tema, la idea es darle participación a la gente y sobre todo información para contarle que hay un anteproyecto de código que prevé que 8 de cada 10 delitos sean excarcelables. Piense usted que el 82% de los delitos en el nuevo código que proponen quedan sancionados como delitos excarcelables. La corrupción de menores, la sustracción de menores, el robo con armas es excarcelable, el tráfico de drogas es excarcelable. 166 delitos quedan tipificados como delitos excarcelables. Bueno, ¿tiene algo que decir? Sí, lo primero que tengo que decir es que no sea ridículo. La excarcelación es una cuestión procesal, no es el Código Penal. El Código Penal no regula la excarcelación ni regula la prisión preventiva, son los códigos procesales. Bueno, primero que estudie un poco eso. En segundo término, no es cierto que se elimina la prisión perpetua. No, nosotros nunca tuvimos prisión perpetua. Bien, queda ahí un pequeño cruce entre Zaffaroni y Sergio Massa. Otro que salió a contestarle a Massa fue Daniel Scioli, el gobernador bonaerense. Lo criticó por salir a juntar firmas por las dudas. Esta cuestión que fue lo que propuso Massa. Recordemos, Massa, el mismo que el año pasado en la campaña había propuesto ir ante un escribano para certificar que los diputados del Frente Renovador no iban a cambiar de banca mientras lo que duraba su mandato. Todas cuestiones que evidentemente enriquecen la política y hacen más complejo el debate cotidiano, ¿no? Llevar a los diputados ante un escribano, juntar firmas para debatir una ley. Sí, un poco de show. Es show, básicamente. También desconocer un poco el rol que ocupa cada uno. Entiendo, además, está muy compenetrado en su rol como candidato a presidente o precandidato a presidente de 2015, pero el tipo es diputado. Este es un proyecto que va a presentarse ante el Congreso dentro de pocas semanas. Si querés que no salga, juntá votos, hermano. No firmas, ¿sí? Tenés una bancada importante, tenés otros bloques con los que se supone que podés, que tenés un núcleo de coincidencias. Andá y juntá votos. Si juntás 130 votos, el proyecto no sale. Si juntás algunos menos, podés forzar unos cuantos cambios. De eso se trata. Sí, ser política, y de eso se trata laburar. Pero claramente está apuntando, digamos, hacia la opinión pública, a construir sentidos, a que quede en la cabeza de la gente este discurso de que no va a haber más prisión perpetua, algo que no existía hasta ese momento, porque la pena máxima es de 30 años, no está. Entonces, esto queda de alguna manera instalado, y me parece que tiene que ver con eso que decís, Nico, de que se instale su figura como candidato a presidente. Sí, creo que en ese sentido el masismo está tomando lo peor, si se quiere, de la experiencia del PRO. A lo mejor lo hace mejor, probablemente lo haga mejor, porque difícil hacerlo peor que lo que lo hizo Macri, ¿no? Pero esta cuestión de agarrar y construir un candidato en base a encuestas telefónicas, a grupos de focus groups y eso. Entonces, si hay que ser más de derecha en la cuestión de seguridad, se es más de derecha en la cuestión de seguridad. Si hay que ser más de izquierda en algún otro tema, por lo menos en las declaraciones, se es más de izquierda. Después va a pasar un tiempo y cuando haya que votar y se vote distinto de lo que se dice, va a haber medios que se van a encargar de cubrirlo para que no salten las contradicciones. Porque, bueno, ahora es para desarrollar otro día, ¿no? Pero mientras Massa fue jefe de gabinete de este gobierno, hubo una serie de debates sobre justicia penal y es interesante buscar las declaraciones de Massa en ese momento. Y hay que decir también que él no formó parte de la comisión que organizó este código, porque en ese momento él era kirchnerista. Y la comisión tenía distintos colores. De la comisión participa Gil Lavedra por el radicalismo, claro. Participa el PRO, participa el FAP, participa Lanián, que no es alguien tampoco del kirchnerismo. También Roberto Carles, un abogado penalista muy respetado, junto con Zaffaroni. Realmente habrá que ver, ¿sí? Porque esto tampoco garantiza que el código sea bueno. El código civil y comercial, que había tenido un muy interesante laburo multipartidario, claro, previo, terminó teniendo un articulado final bastante polémico por algunos cambios que se metieron a último momento, incluso algunos que vinieron desde la Casa Rosada misma, y por eso hoy en día todavía se está discutiendo y falta que pase por una cámara y probablemente que regrese nuevamente a su cámara de origen en el Congreso. Esto no estamos diciendo que el Código Penal vaya a ser el mejor Código Penal posible, nos falta ver el texto final. Sí que las críticas que le hace Massa en realidad no tienen ningún más que figurar y regalarle un par de títulos a algunos diarios.